Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine. Edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. ¿Qué tal? Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas, incluidos en esos todos y todas, a vos, Oscar Rodríguez. Gracias, Silvia Barallobre. No, por favor, de nada. Y también hoy en la operación técnica no lo tenemos a nuestro Nacho Monk, o ajá, Nacho Horta, como le decimos, ajá, sí, pero sí. No, al revés. Le decimos Nacho Monk y él se llama Nacho Horta. Hoy está con nosotros, con los botoncitos y con toda la operación técnica, Matías Papapietro. Perfecto, muchas gracias. Sí, sí. Ya estamos acá. Estamos familiarizados porque ya ha estado Matías en otras oportunidades también. Bueno, Oscar, ¿qué decirte? Ya tenés las dos vacunas, yo también. Tengo la segunda dosis. La mayoría de la gente la tiene. Sí, sí. Y hoy como estás como con alguna nana después de la vacuna, es por lo cual no estás acá conmigo. Uh-huh. Sí, estoy saliendo desde casa. El tema es, no es tan grave. Me duele mucho el cuerpo, ¿viste? Por eso. Tuve un poco de fiebre al principio, tos, y se me fue pasando. Y bueno, y ahora estoy con dolor y chucho de frío, pero es nada, nada, comparado con lo que le pasó a otra gente con esta que me puse yo, que es AstraZeneca, que me pusieron. Ajá. No tengo nada, comparado a otra gente, estuvo con diarrea, vómitos, fiebre en la cama, bueno, no, yo por suerte nada de eso. Pero bueno, sí, con la segunda dosis y feliz, feliz. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, están dando, siempre decimos lo mismo jueves tras jueves, que esta campaña de la vacunación, que de verdad es una campaña gigantesca, lo es aquí enorme, como lo es sí, en todo el mundo realmente, uh-huh. anda y no deja de andar, así que esto exacto, circula por suerte y cada vez se notan algunos efectos un poco más, ¿cierto? Uh-huh. Sí, así es. Bueno, así, la semana, una semana de calor, el domingo pasado, después un frío de morirnos al día siguiente. Sí, sí, sí. La cosa sí viene rara. Vos creo que vas a hablarnos un poquitito de estos sí, cambios. Sí, el cambio climático sí, no son buenas noticias. No, no. Para nada. Entre el domingo y el lunes, de verdad, yo creo que cobré conciencia de este disparate que está pasando con el clima, sinceramente, ¿no? Porque el domingo fue un día de verano. Si nos apurabas un poquitito era para ir a la pileta casi. Sí, un día de primavera seguro. Sí, entraba 28 el verano, grados. ¿Viste? Esos días que están intermedios. Sí, sí. Pero no, cambió. Bueno, no. Y acá estamos en esta querida Radio Monk, son las 18:08, Oscar, uh-huh. Hoy es un día jueves, 12 de agosto de este año 2021, y sí, como suelo hacer, Oscar, porque es algo que me interesa y que de alguna manera me ordena, y creo que no a mí sola, esto de ver qué cosas que yo recorto, qué cosas claro, importantes sucedieron claro, un 12 de agosto. Uh-huh. Y encontré sí, dos, Oscar. Una es en el año 1806, cuando recorté el texto, me acordé que, bueno, no la tenemos ahora, probablemente por un cierto tiempo, a Roxana Puche para que nos cuente temas importantes de la historia, particularmente la Argentina. Ella nos habló de este episodio, que fue la primera invasión inglesa ya un 12 de agosto de 1806, cuando un general inglés que se llamaba Beresford, lo debemos sí, recordar de la escuela primaria. Sí, claro que sí. Bueno, el señor decidió venir para acá, o la corona británica decidió venir para acá, Llegó el 25 de junio con 1500 o más hombres. ¿Sabés dónde llegó? A las costas del Río de la Plata y en Tus sí. Pagos, Oscar. Sí, por Quilmes. Sí, sí, sí. En Tus Pagos. Bueno, por supuesto que lo que quería era que España no siguiera manteniendo este monopolio que tenía económico, ¿no? Y comercial. Y quería tenerlo ellos, la corona, ¿sí? Uh-huh. Bueno, sin demasiados problemas llegaron hasta la Plaza de Mayo. Las casacas rojas, como se los ha llamado en aquellas épocas al ejército británico. Uh-huh. Bueno, y aparentemente era como que no iba a pasar a mayores estos, pero no, pasó a mayores. Pasó a las mayores y hubo una gesta de resistencia importante. Uh-huh. La llevó adelante Liniers, que asumió como virrey, porque el anterior virrey era... Yo me lo imagino como gordito, además de cobarde, a don Rafael de Sobremonte, ¿no? Siempre me lo imaginé como gordito y petizo. No sé por qué, pero bueno, además de sus otros atributos, ¿cierto? Bueno, este hombre se había escapado. Sí. Directamente había huido. Así que bueno, asumió el virrey, la condición de virrey, digamos, la asumió Santiago de Liniers. Bueno, y pudo organizar la defensa y los ingleses o los británicos tuvieron que irse. Pero bueno, bien sabemos que el año siguiente volvieron, Oscar, ¿no? Sí, sí. Testarudos. Para intentarlo otra vez, pero bueno, tampoco pudieron. Y el otro hecho importante que a mí me toca muy, muy de cerca, de un 12 de agosto, pero en este caso del año 21, es que hoy se cumplen nada menos que 200 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires. Sí, sí. 200 años de la UBA. Años. Como datos para... Digo que a mí me toca de cerca porque yo me gradué de allí, soy egresada de esta enorme e importantísima casa de estudios. Tiene más de 300.000 alumnos, Oscar, distribuidos en 13 facultades, en 23 sedes del CBC, del ciclo básico común. Sí, pasé por ahí, por el CBC he pasado un par de años. Bueno, hasta ahí llegó. Una pena. Sí, claro que sí, sí, sí. Bueno, y después es la única universidad de toda Latinoamérica que tiene o ha tenido, y lo sigue teniendo, 5 premios Nobel, ¿sí? Que han pasado por las aulas de la UBA. Te los cuento quiénes son. Carlos Saavedra Lamas obtuvo el premio Nobel a la Paz en el año 36, abogado egresado de la UBA. Bernardo Houssay lo obtuvo en el año 47, un premio Nobel a la fisiología y a la medicina. Luis Leloir, en el 70, también un premio Nobel a la química, graduado como médico en la Universidad de Buenos Aires. Adolfo Pérez Esquivel, en 1980, graduado como arquitecto en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo el premio de la Paz. Y el último, César Milstein, en el año 84, era un químico, también graduado en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y obtuvo el premio Nobel como Houssay a la fisiología y a la medicina. Así que todo un orgullo por lo que es, por cómo se sostiene, por las luchas que ha habido para seguir sosteniendo la gratuidad de la enseñanza desde la preescolaridad hasta finalizar los altos estudios universitarios. Una maravilla y casi algo inédito en el mundo que sucede en nuestro país, Oscar. Exacto. Hay mucha gente que viene de los países limítrofes a estudiar acá, porque haciendo algunos números les conviene pagarse una estadía acá, estar el tiempo que le lleve la carrera y listo. Por ejemplo, en Chile se piden créditos, se toman este tipo de deuda para que el hijo pueda estudiar. Es más, no puedes cambiar, o sea, puedes cambiar, pero perdiste esa plata, tenés que volver a pedir por si te cambiaste de carrera, porque te diste cuenta que no era lo tuyo. En fin, acá puedes cambiar de carrera 2 o 3 veces, no pagas nada, salvo los apuntes, que eso es básico. Y eso es algo que no se llega a dimensionar cuando Por ejemplo, alguno de los candidatos que vuelve ahora a la palestra, por decirlo así, quiso en su momento arancelar la universidad, la educación superior. Sí, el bulldog. Bulldog, sí, exactamente. Sí. No olvidemos estas cosas porque es muy, muy, muy importante la educación pública y gratuita. Sí. No pasa en muchos lugares del mundo. No, y es tan, tan importante, como bien acabas de señalar, la memoria, Oscar. Sí, memoria. Que tantas veces falla en ciertos sectores de nuestra población, ¿sí? Porque, sí, por ejemplo, este bulldog se ofrece nuevamente como una especie de líder de la salvación, sí, cuando duró en su cargo, porque nada pudo hacer para salvar a nadie, 15 por días suerte. Nada más. ¿Sí? Por suerte no duró mucho. López Murphy, de él estamos hablando. De él estamos hablando, sí, de López, sí, sí. Murphy, como dice una Murphy. Amiga mía, López Murphy. Bueno, Oscar, tenemos un separador de Leandro, dale, Santoro, ¿no es cierto? Dale. Eso me va a dar pie a hablar del tema que sigue. Dale, dale. El cambio climático nos da una alternativa. Diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro. Porque los pibes también empiezan a percibir que así como estamos produciendo y consumiendo, el mundo va a explotar. Y los problemas ambientales, como la pandemia, que son problemas colectivos, no se resuelven con soluciones privadas individuales. Requieren que haya un Estado que planifique, que intervenga y que coordine. O sea, requiere soluciones colectivas. Estamos otra vez acá en nuestra querida, sí, Radio Monk. Son las 18:16, Oscar. Todos, perfecto, estos minutitos por delante, uh-huh, están dedicados a vos. Gracias. Y voy a hablar de esto que nos dio pie el separador de Leandro Santoro, que es, para mí es un gladiador este hombre. Pelea en los peores terrenos, va y discute y discute. Muy interesante escucharlo. Muy interesante. Y hablaba del calentamiento global y de esto que es, también tiene que ver con la pandemia. Hay un informe que hizo la ONU que el calentamiento global es irreversible y los desastres son sin precedentes, algo que no dimensionamos nunca. La temperatura del planeta alcanzaría el umbral de más 1,5 grados. Uno dice 1,5 grados no es nada, y en realidad no. Respecto a lo que fue la era preindustrial allá hace 10 años atrás, la ola de calor, bueno, inundaciones, todo esto que sabemos, que estamos viendo, y otros eventos van a seguir aumentando, advirtió este informe. Expertos de Naciones Unidas advirtieron que el planeta alcanzará un aumento de 1,5 grados centígrados en su temperatura con respecto a esta era preindustrial, lo que hace que sube el nivel del mar. Esto que parece una pavada es importantísimo y es peligrosísimo. A menos de 3 meses de la cumbre del clima de Glasgow, Reino Unido, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el organismo de la ONU que estudia el clima, publicaron un informe, bueno, con duras advertencias. Hay 5 escenarios de emisión, desde el más optimista hasta el más pesimista. Entre ellos, la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de 1,5 grados respecto a 10 años atrás. Ahora, hay, perdón, otros que perdón que están te interrumpa, hablando de 2 grados. Perdón que te interrumpa, Oscar. Sí. Ahora, estas severas advertencias, ¿no?, que no es la primera vez que las hace públicas la organización esta de las Naciones Unidas, siempre son los mismos actores que, sí, prácticamente levantan los hombros, sí, frente a, exacto, estas severas advertencias, ¿no? Uh-huh. Un acuerdo de París allá por 2015 que no sirvió para nada. No, no. Y los principales que no respetan esto son Estados Unidos, China, Rusia. Son países grandes que tienen un nivel de producción impresionante. Imposible. Que no paran y consumen. Y hacen de todo. Según la evaluación del planeta, ya alcanzó 1,1 grados centígrados contra este 1,5. Y estos cálculos son van a llegar a 1,5, que sería terrible. Ya hay fuegos que arrasan el oeste de Estados Unidos, en Grecia, en Turquía, diluvios en Alemania, China, terremotos. Hay termómetros. En Canadá, por ejemplo, llegó a 50 grados centígrados en lugares donde jamás llegó a ese calor sofocante. Ese estabilizar el clima precisará de una reducción fuerte, rápida y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad del carbono Esto insistió Palma Osay, que es copresidenta del grupo de expertos que elaboró la primera parte de esta evaluación. La segunda parte está prevista para febrero del 22 y se está viendo qué pasa de acá a febrero del 22. Estos acuerdos no se cumplen, no se cumplen y parece que no importa. No, levantan los hombros, Oscar, sí, levantan los hombros. Sí, y son siempre los mismos actores, el principalísimo es el gran país del norte, realmente. El deshielo, otra de las cosas de la que hablábamos al principio de la nota, sigue subiendo. O sea, aparentemente aumento de calor tan insignificante hace que se derritan los hielos de los polos. Esto sube el nivel del mar. Mira, el mar subió 20 centímetros desde 1900 para acá, desde el año 1900. Tremendo. Para acá, 20 centímetros, parece una pavada, pero hay lugares que 20 centímetros entra el agua dentro de la tierra y por kilómetros y kilómetros, y esto va a ser mucho peor, porque va a llegar al medio metro para el año 2100 si esto se mantiene así. Medio metro, te digo que estamos, nosotros en Buenos Aires tenemos un problema grave. Sí. En Argentina, por ejemplo, es muy vulnerable por el tema este del cambio climático. Las zonas costeras, zonas áridas, semiáridas, zonas de cobertura forestal, zonas expuestas al deterioro forestal, zonas propensas a desastres, zonas expuestas a sequía, desertificación. Hay un montón de ecosistemas que mueren, hay lugares que se van a inundar, hay lugares que se van a volver desérticos, muy propensos a incendios. No, terrible, terrible, un panorama tremendo. La verdad es que es todo mal lo que estamos diciendo, ¿no? Parece que no importa a nadie. Y hay otra cosa, esto de la pandemia y de las plagas y esto, hay lugares, por ejemplo, hay lugares que estuvieron bajo el hielo cientos y cientos y cientos de años. Esos lugares se derriten. Hay microorganismos en esos lugares que jamás estuvieron en el aire, digamos. Estos microorganismos se mezclan con otros animales. Sí. Esos animales contagian, contaminan y nos terminamos contagiando todos. Se meten con nosotros mismos. Exactamente. Sí. Y bueno, esto que decía en Argentina es muy complicado. Hay lugares que son ya de por sí desérticos, la zona norte, noroeste. Con este tipo de cambio climático va a ser mucho más desértico. Un ejemplo solo, me acuerdo ahora, yo conocí Mendoza. Mendoza es un clima que está hecho por el hombre. La provincia está hecha por el hombre. ¿En qué sentido? Que usan las acequias, esos canales de riego, para que haya verde, para que haya árboles, para que haya fruto, para que haya uva, vid, en fin, un montón de cosas. Con esto, con estos deshielos, con este cambio de clima, va a haber lugares que no va a tener agua. ¿Me explico? O sea, que todo eso va a ser desierto. ¿Qué hacemos con eso? No, es muy grave, Oscar, es muy grave. E incluso, por lo que vos estás contando y nos has contado, es como que esos niveles de temperaturas van a llegar antes de lo que estaba previsto. Con lo cual es aún más serio todavía. Es pero mucho bueno, más serio, exactamente. Somos nosotros mismos, Oscar. Nosotros mismos, desde las más pequeñas actitudes cotidianas que tenemos, me incluyo, hasta los mayores desastres ambientales que suceden en distintos lugares del mundo. Somos nosotros mismos los responsables, porque en las pequeñas actitudes también está esto en riesgo. El no respetar, por ejemplo, el seleccionar los residuos, Oscar. Por ejemplo, somos nosotros mismos. Desde lo más pequeño y cotidiano hasta los atropellos magníficos para con la naturaleza, ¿no? Bueno, Oscar, así es. Nos vamos a escuchar nada menos que a Gustavo Cerati. Dale, ¿sí? Porque este miércoles hubiese cumplido 62 años. Exactamente. Y este No te creo que vamos a escuchar es un disco más o menos inédito, el video es inédito, del disco Siempre Soy. Así que vamos a escuchar No te creo, que es de lo último que grabó Gustavo Cerati. Dale, a disfrutarlo. We'll be right back.

la Sputnik, y mañana también, porque ahora a mí por lo menos me han avisado que me van a colocar la Sputnik. Ah, perfecto. La primera vez no me habían dicho que era. Claro. Pero claro, ahora sí, ahora me han advertido que es la Sputnik. Así que bueno, por ahí. Perfecto. Literatura rusa vas a tocar después, ¿no? Totalmente, sí. ¿Totavía? Ya los primeros días, hace 4 meses ya que me dieron la primera dosis, los primeros días hablaba bastante bien ruso, pero después me fui olvidando al no poder practicarlo. Bueno. Claro, no tenías con quién, claro. No, pude conseguir. Bueno, Julia, vamos a lo nuestro. En todo caso, va una pequeña digresión. La semana que viene, si querés, traelo a Dostoyevsky. Podría ser, cómo no. Bueno, alguno de los enormes escritores. Escritores, por supuesto. Bueno, pero hoy vamos a hablar de otro gran escritor y de otro país que tiene enormes escritores, que es España. Sí. Grandísimos escritores también en todas las épocas. No solo en tiempos idos, sino también en el presente. Sí, sí, es cierto. Y vamos a hablar de Javier Cercas. Javier Cercas nació en 1962 en Extremadura, en una localidad que se llama Ibernando, muy cerquita de la ciudad, o pertenece a la ciudad de Cáceres. Pero desde los 4 años vive en Barcelona. Seguramente sus padres tuvieron que mudarse para allá, pero bueno, quiero decir, no es catalán de nacimiento. Ajá, claro. A pesar de que es un perfectísimo catalán, por supuesto, todos estos años viviendo en Barcelona. Esta novela habla sobre su personaje, es un mozo de escuadra, lo estoy diciendo en catalán. Un mozo de escuadra es un oficial de la policía de la Generalitat. ¿Ah? Esos son los mozos de escuadra. Es un cuerpo de seguridad policial bastante nuevo, porque fue fundado en el año 1983. Uh-huh. Y depende de la Generalidad de Cataluña, ¿no? Sí. Y es muy abundante, quiero decir, es grande ese cuerpo. Actualmente más o menos son unos 17.000 policías que conforman el cuerpo este, al cual pertenece el personaje de la novela de la cual vamos a hablar, ¿no? Entonces se inspira Javier Cercas en el mozo de escuadra, o sea, en el policía que pudo abatir en el año 2017 a los terroristas que hicieron uno de los atentados justamente ahora se van a cumplir años, el 17 de agosto, los atentados terroristas yihadistas que tuvieron lugar en Barcelona y en Cambrils. Uh-huh. Se inspira Javier Cercas en el policía que abate a los terroristas en Cambrils. Cambrils es otra playa que queda muy cerca de, queda en Tarragona, no en Barcelona. Imagínense, en aquel momento era pleno verano. Claro. Estaba lleno de turistas. Bueno, fue, no sé si ustedes recuerdan, pero fue una cosa tremenda realmente. Y hay algunos textos muy interesantes también a raíz de esto. Yo me estuve volviendo a leer sobre estos acontecimientos. Hay una carta que publica muy al poquito tiempo en alguno de estos medios digitales ya, porque estamos hablando del año 2017, hace poco relativamente. Claro, poquito. Muy poco. Uh-huh. Una profesora del colegio secundario, profesora de unos cuantos de los yihadistas participantes del atentado de Barcelona, que eran chicos totalmente normales, chicos de muy buena escolaridad, por supuesto que todos musulmanes, ¿no? Todos árabes, pero que nada hacía esperar que estos chicos estuvieran colonizados emocional y mentalmente por estas barbaridades, ¿no? Bueno, muchos de ellos murieron en los atentados también, ¿no? Una cosa tremenda que, bueno, a nosotros que por suerte nos queda tan lejano, ¿no? No tenemos estas cuestiones. Bueno, el asunto es que Javier Cercas se inspira en este policía y crea así al que va a ser... es un investigador, aunque en esta sí investiga. Yo creo que va a llegar a tener, es el segundo libro en el cual aparece, se llama Melchor Marín. Y Melchor Marín yo creo que va a llegar a ser un policía como es este, como son los policías de estas fantásticas novelas policiales que a mí me gustan tanto. Y tiene unas características muy particulares Melchor Marín. Hijo de una prostituta que ha sido asesinada ya hace unos cuantos años. Es un expresidiario. Lee permanentemente y está fascinado desde hace mucho tiempo y lo lee permanentemente a Víctor Hugo. Es muy a pesar de este pasado oscuro, si se quiere, que tiene Melchor Marín, que todavía es un hombre muy joven, porque cuando estuvo preso era un muchacho prácticamente un adolescente, y tiene por un lado una gran ternura, una enorme inteligencia, y es un hombre que a raíz de sus tan extensas lecturas comienza en la prisión porque se hace amigote de otro detenido que era el encargado de la biblioteca de la prisión. Y bueno, tiene todas esas cosas francamente interesantes, hacen que la lectura cueste dejarla, uno quiere seguir. Además, él se ha casado con una mujer que le llevaba unos cuantos años y que muere también en un accidente, con la que ha tenido Melchor una hijita que se llama Cosette, y a la cual lleva a todas partes. Siempre está muy pendiente de su hija, incluso durante el desarrollo de esta novela, Melchor ya no vive en Barcelona, sino que vive en la Terra Alta, cerca de Barcelona, unos 100 kilómetros quedará, en la montaña, y tiene que ir por trabajo a Barcelona y se la lleva a Cosette. O sea que la chiquita que ha de tener unos 6 años, no más que eso, 6, 7 años, está muy acostumbrada a que su padre persiga a los malos. Claro. Bueno, el tema este, la novela se llama Independencia y hace un poco el juego con este tema independentista catalán, si bien Cercas no es para nada un independentista. Y yo creo que en este texto de lo que se trata es de una independencia más interior, y que tiene que ver con eso de lo cual las personas somos capaces de hacer por nosotros mismos. El tema es el siguiente: hay una serie de amenazas contra la alcaldesa, que no es, en este momento hay una alcaldesa en Barcelona, pero no es ella, porque olvidé decir una cosa muy importante, y es que la acción transcurre en el 2025, o sea que es hacia adelante. Esta alcaldesa es amenazada por unas personas, de distinto modo, que le piden dinero y aparte, después también le piden que renuncie, amenazándola con dar a conocer unos videos sexuales que la alcaldesa dicha ha grabado en sus años mozos. Caramba. O sea que tiene mucha cosa interesante que te atrapa. Además de los personajes de las élites poderosísimas catalanas que también están en la política, a las cuales no pertenece la alcaldesa, sino su ex marido y amigos de su ex marido, también pertenecientes a las cúpulas políticas. O sea, Julia, una pequeña interrupción. Esto sucede, el relato sucede en el año 2025. Quiere decir que pasaron unos cuantos años desde la intentona, digamos, independentista de Cataluña. Sí. Pasaron unos 8 o 10 años aproximadamente. Ajá. Se supone que en aquel momento, en el 25, estaría como calmo este germen que en algún momento surgió. No me acuerdo bien cuándo fue lo de, pero hace pocos años que fue esta. Sí, fue más o menos, el proceso empezó creo que en el año 2012. Y avanzó en el tiempo, por supuesto, duró unos cuantos años hasta que fue el plebiscito, votaron, sí, recuerdan sí, ustedes, sí, los catalanes, diciendo si querían independizarse o no. Pero comenzó, empezó a desarrollarse en el 2012. Sí, sí. No recuerdo exactamente hasta qué momento duró. Fue casi como, entre muchas comillas, pero como una guerra de secesión, digamos. ¿No? Exactamente, sí, claro. Exactamente. Sí, claro. Lo que se proponían los separatistas era independizarse. Bueno, una cosa medio, no sé, realmente no soy ninguna autoridad como para decir que es similar, pero también los vascos tienen como esa cosa, sí, ¿cierto? Claro. Sí. En fin, hay unas cuestiones en este país, en España, que los hacen... Probablemente esto procede de toda la larga historia de España y de la variedad de reinos, ¿no?, que hubo en España. Sin duda. Claro, es histórico eso. Es histórico realmente y siempre se ha vivido la preeminencia de unos sobre otros como una afrenta muy importante. Yo me imagino que a los otros reinos, que no han sido el de Castilla, no les debe haber caído nada bien que Castilla, bueno, se llevara todos los honores de ahí en adelante. Se me ocurre a mí. Pero ni más ni menos que ha puesto su idioma, Castilla, así que imagínate. Claro. Tal cual. No, sí, bueno, la señora Isabel era... Muy poderosa. Y viste, el casamiento que tuvo con don Fernando también la favoreció. Realmente. La favoreció mucho. Bueno, volvamos a Javier Cercas, que es de quien estamos hablando y de su texto Independencia. Dale. Entonces, bueno, decía que hace un poquitito el juego este de lo que es la independencia, de este movimiento del proceso catalán y después de esto que significa poder realmente independizarse los individuos. Sí. Otro de los personajes que es la contracara de los poderosos, que es uno de los personajes importantes que lleva el relato adelante, es Ricky. Y Ricky es un muchacho de una clase media-baja, si se quiere. Su padre era sindicalista y había llegado a escalar lugares importantes, tenía un nombre y tenía también la posibilidad de pagarle una universidad privada al muchacho años antes del 2025, por supuesto, claro, cuando eran más jóvenes. Ahora son personas de 40 y tantos años. Estos personajes que a los cuales me refiero. Sí. Estamos hablando de cuando tenían 20, ¿no? Claro. Entonces este muchacho puede acceder a esa rica universidad, es como en todas partes, como sucede aquí también, y conoce así a un trío de delincuentes, en ese momento muy jóvenes, sí, también no es nada novedoso para nosotros, y su padre, creyendo que le hace un bien, bueno, lo manda a esa universidad, que sería como ir a la Universidad de San Andrés, por ejemplo. Ajá. Y le dice, arrímate a los poderosos, porque entonces así te va a ir bien. Bueno, sí, el asunto es que, por supuesto, que esos tres poderosos de los cuales se hace amigo, lo único que hacen es, no lo maltratan, por supuesto, a sabiendas, pero sí, por supuesto, que de ningún modo dejan que este muchacho realmente pueda llegar a ocupar un lugar en la sociedad ni ahí parecido al que tienen los otros tres, que están luego muy involucrados en todo el proceso político cuando son adultos ya, mientras se desarrolla la acción. Muy interesante. Es una novela policial. Es una novela policial, sí. Hay distintas cosas, hay distintas cosas que se averiguan y cosas más viejas que quiere saber Melchor Marín. Uh-huh. Y cosas que tienen que ver con el momento, porque de hecho él vuelve a Barcelona por esos días, acabo de decir que se lleva a su nenita también. Sí. Porque lo convocan de uno de los, no sé si se llaman llama esa dependencia policial a la cual él regresa a Barcelona, para ocuparse del caso de las amenazas a la alcaldesa. Exactamente. Bueno, seguramente tiene una resolución en este caso policial que no la vas a contar. Esto por supuesto, indudable. No voy a contar la resolución no la del caso, no. Pero realmente, a pesar de todo esto que cuento, que parece tremendo, porque hay después cuántas circunstancias en el medio que no son tampoco rosa, para sí. nada de color rosa, sin embargo hay una ternura a través de todo esto, interesante en el modo de llevar adelante el relato, en el modo de acercarse a los personajes, en el modo de describirlos, muy recomendable. Realmente yo no había leído nada de este hombre, de Javier Cercas, que en realidad él está muy contento con el tema de este procés catalán y demás, y todas, incluso el coronavirus y demás. Es muy nueva, es de este año la novela, claro. Porque dice que así ha dejado la literatura de no ficción y ha empezado con la de ficción y se siente contentísimo. Y también, también leí algo que me pareció como, y que lo podemos utilizar casi como cierre, si estás de acuerdo, me pareció que venía también, o estaba en relación con lo que hablamos la semana pasada sobre el libro de Piñeiro, ¿te acordás? Sí, porque ¿de qué? Él dice, lo que leí en algún momento, es que en una entrevista, que no me acuerdo en qué medio le hicieron, que a él le interesa la literatura popular, la llamada sí. literatura popular, sí. en sí, contra sí. de esa cosa minoritaria y de catacumbas. Nombra catacumba, mirá de qué catacumbas, claro, que es una literatura secreta, oscura, ahí abajo, claro, digamos, claro. ¿no? Que claro, no necesariamente claro. tiene que ser eso la literatura. No, realmente. Por eso es me cierto. Pareció que tenía que ver con Piñeiro y con su novela de La viuda de los jueves también. Claro, ¿sí? claro, también. Bueno, la crítica social a estas clases no es exactamente lo mismo, porque la clase que aparece en la novela de Piñeiro sí. es una clase de nuevos ricos. Tal cual, sí. Estos no son nuevos ricos, precisamente. No. Son bien viejos ricos. Claro. Toda la vida han sido ricos. No, bueno, no son el producto del menemato, como no, son claro, los de Claudia Piñeiro. Claro, claro. No, es muy vernácula la historia de Piñeiro. Sí. Es muy no, nuestra. Pero me imagino que también en España debe haber nuevos ricos. Por supuesto, sí, por comparten supuesto. Cosas, claro. Bueno, Julia, interesante como siempre, gracias. ameno, es ameno escucharte, ameno para nosotros, y así espero que sea para todos ustedes. Esperemos que sí, esperemos que para los oyentes también lo sea. Yo estoy segura que sí. bueno, muchas gracias. Agradezco tu optimismo, les mando un beso grande y será hasta el jueves. Chau, hasta el jueves y gracias. Grande, chau, jueves. Chau. Chau, chau. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Mirá, necesitaba dar de baja el servicio. ¿Es usted titular? Sí. ¿Cuál fue el inconveniente de que usted es una lista? Reclamé 3 veces el mismo importe y no solamente eso, sino que me cobraron de más. En este caso, desde acá, le mandó un multa y tenía que llevar con el descuento. No. Y no sería, por ejemplo, brindar un upgrade de velocidad a 150 megas Wi-Fi y 3 meses de costo de 60 megas. ¿Vos me escuchás lo que yo te digo? No quiero más el servicio. En este caso, estaría abonando un abono básico. Pero no lo quiero más. Ya puse fibra óptica de otro lado, no lo quiero más. ¿Cómo no? empresa tomó el servicio? Pero no quiero tenerlo más. ¿La compensación? No quiero, no. Si no tuvo caso, le podemos llegar a extender el beneficio 6 meses. Ay, te pido por favor que me des de baja. ¿Me das de baja, por favor? Que tengo. Dame de baja, por favor. Pero en este caso se podría revertir. Pero por favor, pasame con otra persona si no entendés. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Ay, ay, ay, qué situación tan familiar. Tan familiar, verdaderamente. Sí, nos pasa, sí, la verdad que sí. Yo creo que nos pasa a casi todos. Bueno, así, de semejante. Sí. de semejante separador que hemos tenido, vamos a pasar a un tema verdaderamente muy serio, Oscar, sí, pero que uno no puede eludir, no lo podemos eludir de ninguna manera, porque tuvo lugar, es un acontecimiento histórico del siglo XX y marcó a la humanidad realmente, y además la muestra al hombre, al sujeto humano, de una manera descarnada. Me estoy refiriendo nada menos que a los dos bestiales atentados a la ciudad de Hiroshima y de Nagasaki, el 6 de uh-huh. agosto de 1945 y el segundo el 9 de agosto, tres días después. Increíble, ¿no? Increíble. Pero bueno, de verdad, pasó, aunque uno no lo crea, ¿cierto? Bueno, el arma, bajo el nombre en clave del Proyecto Manhattan, que así se llamaba este proyecto, estaba siendo desarrollada por los Estados Unidos con la ayuda del Reino Unido y de Canadá. Uh-huh. Bueno, obviamente que agrupó una cantidad de científicos y de cerebros, digamos, importantísimos, y tenía o tuvo el objetivo de desarrollar la primera bomba atómica. Antes de que lo hicieran, ¿quiénes? Los alemanes, que también andaban en aquellas, ¿no? Claro. La investigación culminó con Trinity. Esta palabra es el nombre que se le daría a ese primer ensayo atómico, ¿no? Uh-huh. Que había tenido lugar el 16 de julio de ese mismo año, en un desierto del Nuevo México. Nuevo México igual pertenece a Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, sí. Norteamérica. Esta bomba no sería usada contra los alemanes, en realidad, pero sería el arma definitiva, según sus creadores, que acabaría con las aspiraciones japonesas en el Pacífico y en el continente asiático, que también es cierto que Japón tenía estas aspiraciones imperialistas, ¿no? De extender su reducidísima geografía, ¿cierto? Bueno, pasaron 3 semanas, Oscar, desde aquel 16 de julio al 6 de agosto, pasaron apenas 3 semanas, y ese día 6 se cargó en un avión. El avión se llamó, te digo, Enola Gay. Enola Gay. Se cargó un artefacto nuclear que estaba cargado con uranio-235 que se llamó Little Boy. Little Boy es un pequeño niño, digamos, ¿no? Sí. Ese Little Boy iba a ser blanco en la ciudad de Hiroshima, ¿sí? Uh-huh. 3 días después, el hermano mayor de este Little Boy, que lo llamaron Fat Man, gordo, lo haría con un artefacto, digamos, cargado con plutonio-239. Yo confieso que no tengo la menor idea qué significa ni el 235 ni el 239. A ese Fat Man, a ese gordo, lo descargarían el 9 de agosto, 3 días después, sobre la ciudad de Nagasaki. La rendición de Japón no se hizo efectiva hasta el 2 de septiembre, pero imagínate lo que fueron estas jornadas hasta ese día, ¿no es cierto? Este proyecto llamado Trinity puso claramente sobre la mesa la capacidad, como te decía hace un rato, Oscar, y a todos ustedes, la capacidad del hombre en términos genéricos, del ser humano, me refiero, ¿no? Uh-huh. Para crear algo, que era este Little Boy y el otro, Fat Man, crear algo que es capaz o fue capaz de destruir todo lo que había construido el mismo ser humano. Sí, exacto. ¿Sí? Esto de lo que somos capaces como sujetos humanos. Sí. Y hay que pensarlo, porque no es solo este inconmensurable hecho histórico, ¿no? Esto pasa a todos los límites, indudablemente, pero de lo que uno es capaz de hacer en contra de otro ser humano puede llegar a pasar de manera cotidiana. Sí. Durante el ataque a la ciudad de Hiroshima, ese avión llamado Enola Gay cargaba 12 pastillas de cianuro. ¿sí? Uh-huh. Por las dudas que sí. no fuera exitosa esta empresa y tuvieran que desaparecer, obviamente. Claro, por ¿no? si lo capturaban, era eso. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, de las 12 personas que iban en Hola Gay y que disponían de esas 12 pastillas, solamente 3 personas sabían cuál era el propósito de de esta empresa, que era tirar la bomba sobre la ciudad de Hiroshima. Entre esos 3 días, del 6 al 9 de agosto, Estados Unidos lanzó este brutal ataque, y el argumento para hacerlo fue que era necesario invadir Japón para evitar la muerte, escuchá esto, por favor, sí, escuchémoslo, sí. para evitar la muerte de miles de soldados norteamericanos. Claro. Entonces, para evitar la muerte de miles de soldados norteamericanos, mató a miles y miles y miles de japoneses. Bueno, es lo que dicen siempre, ¿a cuánto equivale la muerte de un occidental comparado con la muerte de un, no sé, en este caso japonés o alemán o lo que sea, ¿no? Sí, porque pasa mucho con los palestinos y con muchos otros más. Totalmente, totalmente. Y además, como si todo esto que estamos diciendo fuera poco, Oscar, a esa altura, hoy se sabe esto, a esa altura, o se lo reconoce, Japón ya estaba casi derrotado. Ya estaba derrotado, sí. Sí, sí, hay algo que siempre recuerdo, que comentaban que la mayoría de las construcciones eran de madera. Sí, sí. De esa época eran de madera, con una bomba incendiaria, no quedaba nada. No, o sea, no. ¿Para qué? ¿No? Pero bueno, lo cierto es que la política que tenía, esto fue un acto político decididamente, ¿no?, de Estados Unidos, la política de Estados Unidos para con Japón fue bombardear, invadir, mira qué sorpresa, sí. mantener sí. al emperador, que en aquel momento uh-huh. era Hirohito, e imponer un gobierno de ocupación. Efectivamente, esa ocupación uh-huh. tuvo lugar con el general MacArthur, duró 7 años, nada menos, y entre otras tantas medidas democráticas, entre millones de comillas esta palabra democrática, prohibió Estados Unidos, o MacArthur, que era el interventor, prohibió toda referencia a las consecuencias que esas bombas habían traído. No se podía publicar una palabra sobre esto. Bueno, Hiroshima la eligieron porque nunca había recibido ningún bombardeo, en realidad, anteriormente. Y para terminar con este horror, vamos a quiero compartir con ustedes, porque además yo también tuve la posibilidad inmensa de estar en Japón, Oscar, que ya lo he contado alguna vez, y estuve en Hiroshima, estuve en el museo de Hiroshima, estuve en esa plaza, digamos, ese parque de la paz, y estuve donde está la estatua de esta pequeña niña llamada Sadako Sasaki, que cuando tuvo lugar aquella bestialidad sobre Hiroshima, ella tenía apenas 2 años. 10 años después, es decir, a los 12, más o menos, como consecuencia de aquella, de la irradiación, que bueno, esto duró, las consecuencias han durado décadas y décadas, sí, ¿cierto? Sí. Le diagnosticaron leucemia. Estaba en el hospital recuperándose de esta horrible enfermedad cuando una amiguita de ella le explicó que había una historia que contaba lo siguiente, que si uno desea algo con mucha fuerza, y esa persona entonces construye 1000 grullas, que es un ave propia de allí, las construye con el sistema, con esta artesanía que se llama origami, uno construye 1000 grullas de papel, lo más probable es que los dioses le concedan a esa persona el cumplimiento de su deseo. Así fue que Sadako, la niñita que en aquel entonces tenía apenas 12 años, deseó curarse de esa enfermedad y comenzó a plegar para llegar a esas 1000 grullas. No llegó Oscar, falleció antes, en octubre del año 55. Había hecho 644 grullas nada más. Y simbólicamente, sus amigos, yo te digo que decir esto y recordar aquel lugar, sí, fuerte, recordar, ¿no?, especialmente el museo, Oscar, a mí me emociona, de verdad. Uh-huh. Simbólicamente, los amigos continuaron esto desde las 644 a las 1000, hicieron las 1000 grullas, y 3 años después de la muerte de la nena, los niños de toda la ciudad de Hiroshima le dedicaron una estatua. Claro. Que ahí está, con una grulla en su mano. Esa estatua está en este Parque de la Paz, uh-huh, y el que es enorme, inmenso y bellísimo, por otro lado. Los japoneses son artistas más que artesanos de la jardinería. Y frente a esto, a un costado, hay el único edificio que permaneció parado, las ruinas de ese, uh-huh, único edificio, claro, que permaneció. Claro. Si vos tenés la posibilidad de postearnos, Oscar, para nosotros... Estoy poniendo alguna foto, sí, voy a buscar esa porque no la encuentro. Del edificio ese. Hay muchos. Hay muchísimos. Hay mucho. Sí, bueno. Sí. Mucho muy duro también. Hasta acá este recuerdo uh-huh, lamentable, siniestro, tristísimo, de lo que el hombre es capaz de hacer. Sí. De lo que el hombre es capaz de hacer para con otro hombre, para con los hombres, en realidad. Y ojo que no estamos hablando solamente de aquel episodio, que fue de una dimensión inconmensurable. Nunca, uh-huh, hubo, como lo llamamos, fue el atentado terrorista, sí, más grande, el mayor de los atentados terroristas que ha habido, ¿no? En nombre de la democracia, por además, lo cual es fatal. Bueno, sí, hoy nos alarmamos cuando hoy recién comentaba Julia también de los atentados en España, en Cataluña, uh-huh, en Estados Unidos mismos, en otros países, en Gran Bretaña, en Francia, en París. Pero al lado de esto, sí, esto es monstruoso lo que pasó, sí, es verdaderamente, sí, monstruoso. Sí, sí, sí, pero sí, bueno, no deja de ser monstruoso todo lo demás. No lo deja de ser. No, seguro. Las dimensiones y cantidades de muertos no lo hacen ni más ni menos. No. Pero bueno, atenti con lo que somos capaces. Sí. Atenti y bueno, con lo estamos que demostrando, somos, lamentablemente, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, cuidémonos unos a otros. Y cuidemos, en todo caso, Oscar, a nuestros pequeños círculos, sí, claro, cercanos. Claro. De esas pequeñas células se puede extender para más grande, digamos. Sí. Bueno, llegamos ahí parte, ¿no? Así es. Llegamos al fin de nuestra primera hora, sí, sí, muy ¿te parece puntuales, que digamos algo de los mangazos que estamos teniendo? Que ay, estamos haciendo, dale, por favor, decilo. Por favor, vos, sí. Es un llamado a la solidaridad. Me hace acordar a los canales de aire de hace unos años atrás. Llamado a la solidaridad, se comunican. Bueno, nosotros tenemos un llamado a la solidaridad y es, en principio, es un cafecito, es una aplicación que se llama Cafecito, casualmente, que equivale a nuestra humilde petición, es 100 pesos. Así que el que quiera, con Mercado Pago, entra a la aplicación, no hace falta que tenga cuenta, entra a la aplicación, pone pagar un cafecito, nos pagan un cafecito, es una forma de decir. Contémosles a los oyentes, sí, para qué lo necesitamos. Estoy llegando ahí. Ah. Eso es para mantener el programa, por supuesto, no es para otra cosa. Son 100 pesos. Somos autogestionados nosotros, ¿no? Totalmente. Nosotros producimos todo, lo bueno y lo malo. Con errores y no, y con muchos aciertos, hemos producido muchas notas, muchas cosas interesantes. Y bueno, esto hace que... Yo lo aclaro, ¿sabes por qué? Porque cuando cuento así, me dicen, ¡ay, cuánto ganan! No se gana. No. Salvo que haya una productora grande y uno tenga un nombre, que no es nuestro caso, ahí sí uno empieza a ganar algo de plata. En este caso, nosotros alquilamos el aire de Radio Monk, que nos trata... De 10. Sí, la verdad que estamos muy, muy, muy cómodos. Te digo, mejor que ninguna otra radio. Absolutamente. Mirá que hemos pasado por radios, hemos pasado por muchas radios. Claro, pero también, sí, tenemos que decir que la pandemia, la inflación, Todo, uh-huh. todo va sumando sí, y claro. Llegó el momento en el cual necesitamos esto. Exacto. Por eso lo hacemos, en realidad. Uh-huh. Sí, nunca lo hicimos, es la primera vez que lo hacemos. Nos cuesta pedir, a mí me cuesta pedir, a vos también. Sí. No sabemos vender, de hecho no tenemos publicidad, pero esa otra arista es el tema de la publicidad. Nosotros podemos armar una publicidad, tenemos una locutora, podemos pasarlo en el programa de radio, en las redes tenemos Twitter, Instagram, YouTube, todo. Todo menos Twitch todavía, por ahora. Pero bueno, digamos que son, si le interesa, tienen un producto o algún servicio para publicitar, que nos contacten en las redes sociales, lo hablamos, lo charlamos, todo es charlable. Y bueno, es muy fácil de hacer. Y aclaremos que además, como nuestra intención no es lucrar con nada de todo esto, sino seguir adelante con nuestras opiniones y con nuestra manera de pensar en una radio alternativa como es esta, sí, claro. El costo de esa supuesta o posible publicidad es muy bajo, muy bajo. Sí, es muy bajo. Y conversar con cada uno de ustedes. Todo es conversable, así es. Bueno, quería decir esto que para que lo vamos a ir recordando, lo vamos a ir recordando todos los jueves, Oscar. Sí, exacto. Bueno, vamos a terminar esta primera hora y le dejamos los botoncitos perfecto. Aquí a Matías. Ahí está, hasta luego.